Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios y fíjense que, digamos, nosotros somos muy futuristas, ¿no es cierto? Porque estamos poniendo hace mucho tiempo esta musiquita tipo celta y esta semana se rememoró a San Patricio, ¿no es cierto? Sí. Lo que vamos a decir es que no vamos a cometer los excesos que se cometieron en el día de San Patricio. A lo mejor otros. Y no hemos venido después de la fiesta de San Patricio, por lo menos no hemos tomado cerveza, así que. Vamos a tener que ir a tomar una cervecita. Pero bueno, a todos los patricios les mandamos un beso. Esperemos, vuelvo a decir, no cometer los excesos. A lo mejor comencemos otros. Igual este año parece que hubo muchísimos menos excesos. Claro, porque llovió. Llovió. Le aguó la fiesta. Saludos a Claudio. Bueno, Claudio, les podemos decir que está trabajando para el programa, por supuesto. Uh-huh. Está cubriendo, la Liliana nos va a contar un poquito. Gracias, Lili, que viniste, porque pobre también Liliana a veces no puede venir al programa porque está muy ocupada con los consorcios, porque siempre hay algo que tiene que hacer en AFIP, ¿no es cierto? O tenés que meterte en internet y hacer algo, ¿no? Sí, siempre estamos ocupados. Bueno, les voy a contar lo que está haciendo Claudio. Bien. A ver, contanos. Resulta que esta nueva ley que reformó la 941, la 3254, dice que en uno de los párrafos hay que hacer cursos, ¿no? Uh-huh. No se aclaraba muy bien al principio si eran unos cursos que había que hacerlo iniciales, o sea, cuando se determinaba que uno quería ser administrador, entonces iba y se tenía que anotar en el registro, o si iba a ser un curso de actualización, que se iba a hacer todos los años. Pero bueno, la idea es que no está muy claro cómo se va a hacer, ni la cantidad de horas, ni nada, que tendría que cubrir ese curso, pero sí ya cuando los administradores van a renovar su matrícula al registro de administradores, les entregan un formulario, se los hacen firmar y le dicen que se comprometen a hacer un curso y llevar el comprobante dentro de 30 días, creo que es, ¿no es cierto, Diana? Bueno, y ahí se armó todo un revuelo, porque los profesionales en ciencias económicas, los contadores y los abogados, yo voy a hablar de la rama nuestra, que es lo que sé, los contadores y los licenciados en administración se encontraron con que tenían que firmar ese formulario y decían, ¿por qué? Si nosotros estamos capacitados para, por ejemplo, los licenciados en administración, estamos capacitados para administrar una empresa, ¿cómo vamos a tener que ir a hacer un curso? Bueno, empezaron las discusiones y después vino otro ingrediente más que sumó a la polémica, que es que estos cursos que por lo pronto está dando ya el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en algunas zonas de la ciudad, uh-huh, están dados aparentemente por profesores de contabilidad de secundaria. Y el aula de al lado se da corte y confección. Sin desmerecer a la modista, por supuesto, porque aparte que a nosotros nos gusta la moda. ¿Qué les parece? Siempre bien vestidas. Sí. Así que, bueno, que es una profesión como cualquier otra. Uh-huh. Los profesionales se sentían como que no era el ámbito adecuado para llevar a cabo, ni en principio, un curso, ni tampoco una capacitación, porque se supone que la persona que está dictando el curso estaría en inferioridad de conocimiento de los administradores que están en actividad. Ajá. Ahí entonces se planteó, uh-huh, la polémica. Ya esto venía también porque el Consejo le había mandado una carta a Gallo, sí. Y ahora la reiteró la semana pasada diciendo que para el Consejo Nuestro Profesional de Ciencias Económicas, los profesionales que están suscritos a la matrícula no tendrían que hacer este curso. Pero Gallo no contestó nada y ya van dos cartas. No contesta, no sabe, no contesta, no opina, no sé. Bueno, entonces se armó todo un revuelo en el foro, que tenemos un foro de administración, uh-huh, de consorcios, y ahí se decidió hacer una carta para que los profesionales la firmáramos, y se iba a hacer elevar esa carta a las autoridades del Consejo Profesional en este momento. Entonces salió la inquietud por internet, hay un profesor, el doctor Scampini, que estuvo en nuestro otro programa, y el doctor, que es profesor de la universidad, da el curso tanto de la materia, para una materia que conforma la currícula de para ser universitario, recibirse la carrera de universitario, y también le da para los posgraduados. Sí, para la carrera de posgrado. Entonces él tiene esos cursos que son un cuatrimestre, o esa materia, mejor dicho, que es un cuatrimestre, y la da en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, acá en la calle Córdoba y Junín. Entonces él fue el que hizo toda esta movida y citó hoy a Córdoba y Junín, justamente a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, en el horario de 18:30 a 20:30, para reunirse los profesionales y terminar de conformar esta carta que ya, o esta nota, mejor dicho, que ya está circulando por internet, y de los cuales dos colegas han preparado y algunos le han incorporado algunos párrafos más, que a mi criterio está muy bien. Claro, y entonces Claudio, al enterarse a través de Liliana, que está toda esta movida, va a cubrirlo y posiblemente, o a lo mejor, nos llame por teléfono para decir qué está pasando, o va a salir en pequeñas noticias, o la semana que viene ya vamos a tener la primicia de lo que pasó. Ahora, Jorge, siempre hace desde que nosotros, tanto cada uno de nosotros, ustedes recuerden que somos de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, por lo menos los que estamos acá en la mesa, que siempre estamos charlando, son los de Reflexiones a la Medianoche, Consorcio Soy y Pequeñas Noticias. Desde mucho tiempo, más de 10 años, uh-huh, podemos decir que estamos en el aire, nosotros 10, vos más o menos lo mismo, y Claudio más o menos lo mismo, estamos muy compenetrados de toda la problemática de la propiedad horizontal. Pero específicamente, con referencia a la 941, la 3254, ninguno de estos programas que conforman Hablemos de Consorcios estuvo ajeno a esto. Y desde diciembre, yo creo que Hablemos de Consorcios estuvo muy preocupado, o muy ocupado, podemos decir, sobre justamente lo que introdujo esta ley nueva 3254. Con referencia, vamos a, si querés, charlar específicamente sobre el tema que trajo Liliana, sobre la capacitación. Y vemos, a ver, qué es lo que realmente piensa cada uno sobre el tema de la capacitación. Sí, yo Jorge, lo primero que quiero decirte, Diana, es que, digamos, lo complejo como para orientar a los administradores en esta situación es que todavía no tenemos la reglamentación de la 3254, con lo cual me parece que ha habido como determinados avances de determinadas instituciones en cuanto a largar los cursos, en cuanto a ya qué costos estamos, de qué costos estamos hablando. Por otro lado, sale en la página de internet del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires ya diciendo que la ley está en vigencia, que hay que hacer los cursos, que tenemos que presentar la declaración jurada de no sé qué, de no sé cuánto, nos hacen firmar que en 30 días tenemos que participar habiendo hecho este curso, con lo cual la desorientación de parte de los administradores, si quieras o no, termina repercutiendo en los consorcios, es de que ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Yo creo, justamente con lo que vos decís, Jorge, fíjate lo que dice el artículo 3 en el inciso F. Sí, dice, certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal en el modo y forma que establezca la reglamentación de la presente. ¿Qué quiere decir? O sea, es bien taxativo, ¿no? Que si es no clarísimo. Tenemos la reglamentación, como dice la reglamentación, ¿de qué macana de curso, por no decir otra cosa, porque acá no se puede hablar de decir malas palabras, ¿de qué macana de curso me están hablando cuando al mercado están saliendo una disímil, o sea, disímil? Hay cursos que dicen, hágalo por multiple choice. Otro que dice, venga, y en 4 horas usted se recibe administrador. Hay algunos que hablan de un mes y otros hablan de un año. Así que imagínate en los extremos que nos estamos encontrando. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo correr el riesgo de tener un administrador que ha hecho un curso, a lo mejor, de 4 horas, el peor de los casos. Y entonces, otro que hizo un curso de un año. En el mejor de los casos, ¿qué quiere decir? ¿Que el que hizo de 4 horas va a cobrar menos que el que hizo de un año? No lo sé. En mi caso yo hice 4 meses en la Cámara Horizontal cuando me inicié, de 4 meses, y hace 20 y pico de años que tengo administrando esto, y no la te verdad, capacitaste en todo la verdad este es que tiempo. No entiendo ahora cómo me puedo sentar detrás de un profesor de contabilidad que me diga cómo liquidar esto, con lo cual me parece bien que no tenga que capacitarse. Lo que no me parece bien es esto que ahora vamos a desarrollar a lo largo del programa, que seguramente nos va a ilustrar Liliana. Es lo poco claro respecto de capacitación. ¿Capacitación de qué? ¿De la parte legal? ¿De la parte contable? A mí no me parece poco claro, me parece poco serio. O sea, vuelvo a repetir, y lo voy a decir al aire. Yo dije, y el doctor Reski Pizarro siempre dice lo mismo, ya no es un monstruo esta ley, parece un Frankenstein la ley, porque realmente, después de, si estamos desde el 4 de diciembre, regando y de todos los programas, están diciendo, por favor, la reglamentación, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sale una ley? Porque si hasta el 4 de diciembre era un descontrol, según los propietarios, según todos nosotros, había un descontrol referente a la propiedad horizontal, esto... tirar estas cosas así de esta manera y no reglamentarlas, ¿no es contribuir a un poco más al descontrol y a la confusión? Yo quisiera recordarles a ustedes y a los oyentes que el doctor Abrevalla, diputado, digamos que fue uno de los autores de esta ley, lo dijo en nuestro programa y lo ha dicho públicamente, está sumamente preocupado por el tema de la reglamentación, porque él entiende de que la enorme responsabilidad de quien reglamenta esta ley y de cómo sea reglamentada puede hacer fracasar o puede hacer que esta ley, digamos, camine bien. Con lo cual, ya el diputado Abrevalla, por lo menos de la semana pasada, ya ha estado hablando de la enorme preocupación que hay. Y me parece que, como para centrar el eje en quien ha sido el creador de esta ley, si quien ha creado esta ley está hablando de decir, señores, cuidado cómo se reglamenta, porque esto puede ser un fracaso, me parece que no ha dicho ni más ni menos que una sensatez en esto que estamos viendo a las claras, que no estando la reglamentación, esto es un descontrol. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay y me parece... No, me parece que sería interesante... Sí, bueno, respecto de los cursos, que si te parece esta obligatoriedad que tenemos los administradores, nos gustaría que nos cuentes un poquitito vos, Liliana. Hasta ahora has hablado de los dos que tenemos, digamos, las dos opciones que tenemos. Una que es la de la Provincia de Buenos Aires, que se supone que es gratuita, y otra que es, digamos, la que propone CAPAI, la Cámara de Representantes. Bueno, pero si te parece, vamos a hacer un pequeñísimo corte. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, en el 4372-2841, 4372-3061, y cuando volvamos, vamos a hablar sobre este, digamos, curso de CAPAI. Ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el área de nuevo. Lo que les va, digamos, a comentar... Liliana, es, digamos, el curso de CAPAI, que ya lo ha puesto en su página de internet y que está referido a esta obligatoriedad que tenemos los administradores de hacer el curso de capacitación. Pero déjame un minutito antes, Liliana, agradecer a Reunión de Administradores, sí, a José Hernández, que nos ha hecho llegar... Jorge Hernández ha hecho llegar a través del señor Imas, sí, la revista Reunión de Administradores del mes de marzo de 2010, que seguramente nos va a ser de mucha utilidad, y algunos de los temas vamos a analizarlos acá. Bueno, dicho esto, Liliana, contanos un poquitito cómo es este curso de CAPAI. Bueno, dice así, Que va a tener 11 horas virtuales, y vamos a hablar primero del costo, así van sacando números, y cuesta 750 pesos. Correcto. Y con esto se obtiene el certificado de administrador. Después dice reglamento resumido, dice que el curso es de actualización, es autoinstructivo. Dice que la institución se encargará de proveer a los participantes una clave de usuario y contraseña para acceder a la plataforma tecnológica, aula virtual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el administrador va a tener que, previo pago, conseguirá un número de usuario y una contraseña, una clave para poder acceder, y va a acceder a lo que se llama una aula virtual. El participante tendrá 30 días corridos para ingresar a la plataforma, bajar los contenidos y para resolver las evaluaciones en línea. Bien, o sea que... Tanto el curso como el examen parece ser que es todo online. Bien, o sea que después te vas a poder inscribir online. Sí, todo por internet aparentemente, sí. El sistema generará automáticamente el resultado de la evaluación realizada por cada participante, pudiendo el mismo conocer el detalle de la corrección en el instante del envío. O sea que se envía y automáticamente corrige. Y después dice que el alumno que resultara aprobado tendrá otra oportunidad para realizar la evaluación. Y de resultar desaprobado nuevamente, o no haber cumplimentado con alguna evaluación en término, deberá solicitar una nueva posibilidad, abonando sí ahora un derecho de examen. ¿Qué costo va a tener esto, Liliana? Dice acá 750 pesos, pero yo me pregunto... Porque nosotras también damos cursos en la Cámara Inmobiliaria, sí, y también son a distancia, pero no son de esta forma. Se le da al alumno una clave de usuario y contraseña, y se le cuelga el material accede en el a campus, la información, accede, hace todas las preguntas que quiere, correcto, pero tiene después un día de examen donde el alumno se tiene que presentar, él, no puede ser otra persona, con su documento, y acredita la identidad con su documento, y ahí se le toma el examen, que los profesores deciden si es escrito o es oral, y antes de llegar ahí el alumno tiene que presentar un trabajo práctico que tiene que estar previamente aprobado para poder llegar a la instancia de tener ese final. Pero acá, en este caso, aparentemente, no va a ser así. Al ser por internet, cualquiera podría contestar ese cuestionario, que aparentemente, por lo que vi más adelante, sería un choice, y no me garantiza que la persona que lo contesta es la que va a sacar la nota. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, entiendo perfectamente. Es decir, vamos a suponer que yo, digamos, virtualmente consumí esta cantidad de horas y después siento al lado mío a un contador, a un abogado, son ellos los que contestan y me lo aprueban a mí. Eso es lo que ustedes quieren decir. Sí, podría ser una cosa así. Sí. Entonces, como que quedan justamente como que nos estamos ocultando atrás de la tecnología, que para mí es tan buena y tan útil, acá como que podría producirse fraude. Sí, pero acá hay un tema más grave. Porque el certificado dice que, más adelante dice que tiene que tener el 60% de las preguntas aprobadas. Tiene que tener un porcentaje mínimo del 60% aprobado de cada evaluación. Ay, ¿no? Yo quiero decir una cosa, quiero... ¿Vamos a ver los módulos, Diana? Sí. Los módulos son... Derecho legal, Diana. A ver, quiero que me lo expliques. No sé, ahí está, legal, justamente. Eso es lo derecho, que... ¿Qué significaría derecho legal? No sé a qué se refiere. ¿Torcido legal? Pero podríamos hacer una cosa. Como siempre sabemos que tanto los programas que nosotros tenemos es absoluto con derecho a réplica. Si hay alguien de CAPAI que nos está escuchando, nos llama al 4372-2841. Yo puedo entender... 372-3061, a lo mejor a veces puede haber un error de tipeo, de interpretación. Yo no creo otras cosas. No lo interpretas. No. Ya, como abogada, ya tenemos. No, derecho legal no sé. Después tenemos módulo 2, contabilidad. O sea, derecho legal, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tenemos? Una hora. Una hora virtual. Contabilidad, una hora virtual. Bien. Módulo 3, derecho laboral, una hora virtual. Bien. Módulo 4, derecho municipal y mantenimiento de edificios, una hora virtual. Módulo 5, actualización, que no sé qué será, 6 horas virtuales. Si sumo esto, me da 10 horas virtuales. Y hablábamos al principio que dice 11, así que habrá alguna otra hora que yo no la encuentro. Quiero creer que a lo mejor ha habido alguna desprolijidad en el texto. Puede ser, una hora de sacar rápido. La realidad no queremos decir otra cosa, es eso. Pero hay un tema, yo quiero inyectar esto. Yo creo que la capacitación en cualquier profesión es absolutamente importante. Yo tengo unos amigos que dicen que el abogado que no se capacita, que no lee, que se yo, es cada día menos abogado. Y así pasará con el médico, pasará menos en la época, más en la época de internet. Yo quiero decir una cosa, esto es muy bueno, o sea, y es muy aceptable para que, que un administrador pueda capacitarse, porque va a ser en beneficio de su consorcio. Cuanto más sabe, mejor va a administrar. Ahora, fíjense, una cosa tan sencilla como la capacitación no puede traer tanto revuelo. No podemos estar realmente tan en ascuas, pensando y poniendo en dudas las instituciones que están dando estas capacitaciones. Porque acá hay una cosa que es muy importante. Al no tener la reglamentación, estamos en, podemos en diferenciación una capacitación de la otra. ¿Qué quiere decir? Que mínimamente tenemos que tener un marco. Señores, son 10 horas. Por ejemplo, para los mediadores, nosotros tenemos que cubrir 20 horas al año. Todos los años. Todos los años, 20 horas. Pero ya se sabe, son 20 horas cátedra. ¿Cuáles son los para temas? Todos. Son para no todos. No es para unos 4 y para otros 10 y para otros 20. 20 horas. ¿Eh? Y pagar la matrícula. Y con eso uno está en vigencia. ¿Por qué no se puso? Está... Pero es una actualización. Actualización. Y la actualización son de empresas, son de institutos que están ya inscriptos. No cualquiera lo puede dar. ¿Sí? Pero acá se habla aparentemente de un curso inicial. No creo que sea una actualización, porque creo que si hablamos de actualización todos estamos de acuerdo que una vez por año nos podríamos reunir para ver todo lo nuevo que hay de las normativas de AFIP, de para consorcios, de lo que es de normativas de la nueva jurisprudencia que va cambiando con el tiempo, exactamente la parte laboral, pero eso sería actualización, no un curso inicial como aparentemente acá se quiere dictar. Sí, yo reitero lo que decía Diana, que leyó perfectamente, que, digamos, para volver a poner el eje, que es lo que dice el espíritu de la 3254, habla de que los administradores, digamos, deben presentar un certificado de aprobación de un curso de capacitación, es decir, no habla de actualización, no, o sea, habla de capacitación, y me parece que, digamos, dentro de lo que es capacitación, lejos está de poder capacitarse un administrador con 6 o 10 o 15 horas virtuales. Pero acá hay un tema. De esto, ¿no? Me parece que esto es, a todas luces, es algo que, digamos, que se ha aprobado entre gallos y medianoches, demasiado rápida, no tenemos la reglamentación, no sabemos cuál es la capacitación. Pero te que la nos están van a exigiendo. Dar, pero te la están exigiendo, efectivamente. Yo estuve hablando con la coordinadora, la señora Gabriela Pinar Saldivia, y yo le decía, pero mira, la redacción me parece que no es muy feliz. Porque acá cuando habla, o sea, cuando empieza a hablar del tema de la capacitación, lo que se entiende es para aquella persona que se inscriba por primera vez. Por ejemplo. Y ella me dice, no, porque esto es cada año el administrador se debe reinscribir. Digo, no, no se debe reinscribir. Sí, porque en un año puede ser que haya bajado su matrícula, que pueda tener algún problema. Entonces tiene que volver a recuperar o dar todos los datos para volver a reinscribirse. Y esto me parece un poco como traído de los pelos, ¿no es cierto? Me parece. Sí, y también da lugar a aquellos administradores. Es decir, digamos, hay que tener cuidado que el espíritu de la ley, que yo comparto en una gran proporción el espíritu de la 3254, pero hay que tener cuidado de que estas cosas, si vía reglamentación no cumplen con el cometido de los legisladores, van a terminar distorsionando el espíritu de la ley y le va a dar de comer a aquellos administradores, que por suerte siempre digo que son muy pocos, aquellos administradores que están, digamos, por fuera de la ley, les van a dar carne, digamos, como para que puedan comer en la medida en que no se reglamente la ley como debe reglamentarse. Con lo cual, me parece que no debemos, insisto, perder el eje de lo que del espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley habla de una reglamentación, y esta reglamentación no está, con lo cual mal puede exigir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, que uno cumpla con esta normativa cuando todavía no está la normativa vigente. Específicamente, yo lo que sí hago como un llamado a todas aquellas asociaciones de consorcistas que estuvieron bregando, ¿no es cierto?, por esta ley, que nos puede beneficiar, ¿no? Bueno, esto es harina de otro costal, pero realmente, si tienen alguna ascendencia sobre los funcionarios que tienen, o sobre el Ejecutivo, porque aparentemente tienen las puertas abiertas, que me parece lo más prudente, porque lo importante es no aumentar la confusión. Si nosotros tenemos una... ¿Para qué está la ley? Para reglamentar, para dejar las cosas claras. Y acá no me parece que están las cosas claras. Es más, me parece que sacando un poco, que este registro en algún punto pareciera una casa de brujas. O sea, bueno, esto lo ha dicho Jorge Hernández. Jorge Hernández decía que se casa desde brujas. Hay digamos como cierta vehemencia en, digamos, de un día para otro salir a tener que cumplir. Yo lo he hablado con el diputado Arevalo, lo que él me decía es, bueno, que muchas veces cuando se hacen las leyes no puede ser algo laxo, algo leve y demás. Tiene que ser algo, digamos, concreto, rotundo y que tiene que empezar a cumplirse. Lo que sí es cierto es que dentro de estos plazos, desde la reglamentación de la ley y hasta cumplir con determinadas capacitaciones, determinadas inscripciones, creo que debería haber sido, sí, un poco más extenso el plazo para que uno pudiera ajustarse a la reglamentación, averiguar los cursos que había, qué tipo de cursos son. Y me parece que en esto ha habido muchas desprolijidades desde el inicio, ¿no? Hay un tema que también, como no tenemos la reglamentación, da a otras interpretaciones. Yo cuando pregunté en el registro me dijeron, bueno, no, a lo mejor, porque le digo, no están todos los cursos y a lo mejor no tienen la cantidad de gente. Si hay 7.000 administradores que tienen que capacitarse, no pueden obligar a todos a pagar 700 y pico de pesos porque están los cursos gratuitos. Si están, están para usarse o para anotarse. Si no, no hay, no existe esa capacitación para todos. Dice, bueno, no importa, lo que tiene que hacer es que por lo menos esté anotado. Bueno, pero vos fijate cuánto se distorsiona el espíritu de los legisladores. Totalmente. Es decir, si te hablan de curso de capacitación y vos vas al gobierno de Buenos Aires y con una hora que te da un profesor de contabilidad, vos das por hecho y das por aprobado esta capacitación, es una tomada de pelo para los legisladores y para los consorcistas que están esperando realmente una capacitación. Bueno, no sé, este es la que hablamos, era de Capaya. Ahora voy a leer la que aparentemente dan, es un mail que me llegó, no la tengo bien chequeada esta información, pero sí, pues parece que es lo que da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dice que es. Pero si una, te parece, ¿por qué no lo hacemos después del corte? Sí. Lo hacemos después del corte, tenemos que ir a un pequeño paréntesis, después cuando venimos le contás un poquitito a la gente qué es lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con este curso de capacitación. Pequeño corte y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente al aire en Hablemos de Consorcio. Estábamos desmenuzando, digamos, lo que se ha impuesto a través del artículo cuarto, inciso F, respecto de la obligatoriedad que tenemos los administradores de hacer estos cursos, digamos, de capacitación. Liliana, vos nos ibas a comentar qué es lo que está pasando. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya hay varios lugares donde se da: Nueva Pompeya, Balvanera, Almagro, Palermo, Belgrano, Núñez, Flores, Caballito. Eso ya están funcionando. Aparentemente aparentemente sí. Entonces acá escribe alguien que aparentemente ya está yendo a los cursos y dice... ¿Sabés dónde hay que entrar en eso? Sí, es, acá está. www.buenosaires.gov.ar. Bien, en la página de la Gobernación de Buenos Aires. /educación. Bien. Ahí sería la parte para entrar. Uh-huh. Y dice que la parte legal dura... un año, dos veces por semana hay que concurrir, y la parte contable 6 meses. Y ahí dice que lo da un profesor de contabilidad de la secundaria y que no exime a nadie por ahora de hacer este curso. Bien, o sea que contador. En este caso, digamos, es mucho más extenso. Más una carga horaria mayor. ¿Y en qué lugares se está dando, Liliana? Tengo las zonas, pero no tengo... Bien, pero sí ya lo están dando por zonas, ¿verdad? Aparentemente sí, y ya hay unas cuantas zonas. Bien, Diana. ¿Qué nombre? Contanos. No, lo que estaba mirando acá de la revista que nos alcanzaron de reunión de administradores, realmente, bueno, sabemos que Jorge Hernández siempre fue muy crítico a una serie fue crítico siempre del registro de administradores, pensando que esto no iba a solucionar. De hecho, aparentemente muchas cosas no solucionaron. Y el problema es que yo estoy viendo que hay tanta cantidad de obligaciones que tiene el administrador ahora como consolidadas dentro de este registro, que siendo tan absolutamente rígido, y yo creo que las cosas rígidas a veces no funcionan porque se rompen, lo primero que va a hacer va a romper la relación entre el administrador y el administrado, donde el administrado va a estar leyendo la ley a cada rato, y cada vez que el administrador se corra un ápice va a ir corriendo al registro, que de hecho muchos, o sea, todo el mundo me llama y dice, esto entra como para hacerle una denuncia al administrador, y le digo, ¿por qué querés? Si esto lo podés solucionar con otra cosa. No, pero la ley dice que lo puedo denunciar. Entonces, la sensación es que va a haber una caza de brujas. O sea, frente a esto, vamos a tener una cantidad de denuncias que lamentablemente yo no sé cuándo van a tener un fin. O sea, ¿cuándo van a tener una resolución? ¿De qué me vale a mí que yo pueda constantemente estar denunciando al administrador si lo que yo necesito es la resolución hoy? Si mi administrador, por ejemplo, no convoca una asamblea, y yo lo denuncio en el registro, y en el registro pasa 2 años para obtener una... Sí, sí, o para intimarlo. ¿De qué me va a servir? O sea, que si existe mala relación o el administrador no sabe hacer su trabajo, el registro no sé si va a poder ser el catalizador para agilizar esta salida. No sé si entendés. Sí, totalmente, Diana, totalmente, y lo comparto en el sentido de que mira, todo lo que sea, digamos, aquietar un poco las aguas en los consorcios, creo que es bienvenido. Totalmente. Por lo menos desde nuestro punto de vista, Diana, siempre tratamos de poner cierto marco de cordura y de claridad en las cosas que están pasando en los consorcios, de manera que, digamos, ya de por sí es bastante conflictiva la relación muchas veces entre los propios consorcistas, entre consorcistas y administradores, entre consorcistas y encargados, entre encargados y administradores, con lo cual, digamos, todo aquello que tienda a poner un manto de cordura y de claridad y de transparencia y de eficiencia en la gestión del administrador, bienvenido sea. Ahora, comparto lo que vos decís, si cada vez que los administradores incumplimos involuntariamente en algún tipo, digamos, de no cumplimiento efectivo, porque uno se pasó 2 días porque no convocaste una asamblea, y esto amerita, digamos, una eventual sanción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son 2.000 pesos, bueno, me parece que esto, digamos, hace a la caza de brujas que muchas veces algunos administradores dicen que va a servir la 3254. Con lo cual, me parece que encaminado un poco la reglamentación, creo que los consorcistas van a tener una herramienta como para poder denunciar aquellas cosas que se incumplan, pero sí es cierto que tiene que haber de parte de quien comande el registro, de quien es la autoridad aplicativa de esto, que ponga cierta cordura en poder asesorar a los consorcistas de que de repente agoten otras instancias antes de hacer directamente una denuncia del registro. Y en esto es algo importante, fíjate, lo decís, lo de agotar la instancia. Generalmente, para ir a cuestiones, por ejemplo, una asamblea judicial, donde no podemos reunir el quórum, lo que te pide la jurisprudencia es agotar la vía administrativa. La vía administrativa para el consorcio es hacer tanta cantidad, o una buena cantidad, por ejemplo, de asambleas, para demostrar que la gente realmente no puede formar quórum y no baja. Uno de los grandes interrogantes que se están que me llegan por todos lados, me están preguntando los administradores, es con el famoso libro de registro de firmas. Que me parece que por un lado es una herramienta muy interesante, y por otro lado va a ser una herramienta que a lo mejor no va a ser tan interesante. ¿Por qué? Pero dicho desde el punto de vista de los administradores, que en realidad quien se debe comprometer para ir a firmar el registro es el propio propietario. Y vos no sé qué experiencia tendrás, pero yo tengo la experiencia de un montón de otros consorcios donde la gente, si ni siquiera baja a la asamblea, tampoco va a ir a la sala o a la sede de la administración del administrador para registrar su firma. Entonces, esto es un llamado de atención a los copropietarios. Señores, si tenemos la ley, y en algunas cosas es muy interesante, cumplámosla. No dejamos... Liliana, estamos... estamos por tener un llamado en el aire, sí. No, yo comparto lo que vos decís, Diana. Es importante tener el libro de registro de firma, eso ni que decirlo. Pero de todas maneras me parece que esto es como secundario en cuanto al texto de la ley, ¿no? Creo que la ley tiene un eje básico que es, digamos, tratar de resguardar el patrimonio consorcial. Y en ese sentido... lo que tiene que ver con la imposición del seguro de caución. Que bastantes problemas tiene todavía, por supuesto, no lo tenemos muy... Hoy, por razones de tiempo, probablemente no podamos sí, digamos, meternos en el tema del seguro, pero todo lo que tiene que ver con el seguro, con la obligatoriedad de cumplir con las asambleas y las rendiciones de cuenta, con lo que tiene que ver con el pago de las cargas sociales y la declaración jurada 941, con lo cual me parece que todo esto tiene que ver con, digamos, con el resguardo patrimonial de los consorcistas. Pero bueno, tenemos a alguien en el aire, lo escuchamos. La tenemos al doctor Jorge Luis Scampini, que es profesor de la UBA. Hola Jorge, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal Liliana? Buenas noches para todos y la audiencia. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Hola Diana. Sí, bueno, hemos estado un poquito haciendo un avance. Contanos dónde estás y qué estás haciendo. Sí, estamos un grupo de profesionales en ciencias económicas, nos hemos reunido acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, para firmar una nota para pedirle al Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que salga a defender un poco las incumbencias de los profesionales, que hasta el día de hoy, bueno, no están tomando carta fuerte para defender a los matriculados de esta casa, de esa casa. Ah, bueno, ahora soy Liliana. Liliana. Bueno, vos marcaste hoy una convocatoria para que los profesionales se acercaran para presentarle una nota al Consejo. ¿Cómo ha recibido la matrícula esa invitación? ¿Ya hay algunos profesionales que se acercaron para firmar esa nota? Te cuento, nosotros no tenemos acceso a la base de datos del Consejo como para poder hacer una convocatoria masiva. Esto tendría que haber sido más el Consejo quien tendría que haber hecho esta convocatoria masiva. Nosotros nos hemos convocado a través de un foro y hemos logrado más de 30 firmas avalando una nota para que el Consejo tome cartas y defienda a los profesionales de ciencias económicas. Bueno, y aquel profesional que hoy en este horario no pudo ir, ¿esa nota va a quedar en algún lugar para que puedan ir a leerla y firmarla los que están de acuerdo? ¿Y sí, por cuánto esta tiempo? Nota va a quedar acá en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Secretaría de Graduados, en el primer piso, enfrente al aula 110. Esta nota va a quedar lunes y martes acá en la Secretaría, y el día martes, antes del cierre de mesa de entrada del Consejo, la estaremos presentando para que el Consejo en la próxima mesa directiva lo trate bajo tabla y en forma urgente. Otra preguntita, ¿es exclusivo a los que se hayan recibido en la UBA o pueden ser otros profesionales que están matriculados en el Consejo que otra universidad? En Ciencias Económicas. Nada más. De cualquier casa de estudio, no separamos que sea solamente UBA. O sea que creemos invitamos que a todos. Esta casa de estudio de la UBA no solamente tiene que defender a la UBA, sino sale a defender a cualquier profesional en Ciencias Económicas. Bueno, entonces están todos invitados a concurrir los que están en contra de esta capacitación a los profesionales de ciencias económicas. ¿Los repetís la dirección para que puedan sí, ir? La Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, queda en Córdoba, entre Junín y Uriburu, en el primer piso, Secretaría de Graduados. Entrando por la calle Córdoba. Entrando por la calle Córdoba, hay una escalera grande que te lleva hasta el primer piso y bueno, ahí tenés que ir hasta el aula 110 y enfrente está la Secretaría de Graduados. Licenciado Jorge Ferreira, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles serían los fundamentos por los cuales ustedes piden esta exhibición? Hay una ley a nivel del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ley 2488, que defiende las incumbencias de profesionales en ciencias económicas. Si ustedes tienen acceso a leer esta ley, van a ver que dentro de las incumbencias los profesionales pueden administrar empresas y entendiendo como empresa se puede entender que un administrador, un contador o un licenciado de administración está capacitado para administrar consorcios. ¿Y ustedes no creen que hay particularidades que tienen que ver con lo que es administración de consorcios, que a lo mejor sí podría ser, digamos, viable una capacitación en algún rubro especial que no tenga que ver explícitamente con lo que es la carrera de ustedes? Te estoy escuchando medio entrecortado la última parte, pero si no entendí mal, nosotros creemos que el curso para ser administradores no es un curso de mayor nivel que un título universitario que ya cualquier profesional de ciencias económicas trae de cualquier casa de estudio. Sí creemos que capaz que un curso de actualización periódico, por ejemplo, todas las nuevas leyes municipales que salgan de acá a un año, eso es un curso de actualización. De ahí creemos que la actualización, una mejora continua para mejorar el servicio al propietario, todo suma. Clarísimo. Pero no un curso de nivelación con los que no son profesionales en ciencias económicas. Doctor Escapiri, la doctora Sevich, lo que sí quería preguntarle, además de este tema de este curso de capacitación, ¿pudieron consensuar alguna otra crítica o mejoramiento de esta ley? No, principalmente lo que charlábamos la otra vez en tu programa. Creo que acá hay que esperar primero a que salga el decreto. Hoy en día, La reglamentación, muchísimas gracias. No, por favor. El doctor Gallo está haciendo firmar notas a administradores que no hay ninguna reglamentación que lo vale. Por lo tanto, primero habría que esperar la reglamentación para después seguir discutiendo todos los temas de toda la ley 3254. Más, el otro día lo charlábamos ahí en el programa. El artículo clave dice inscribirse, curso de certificado. Hay que presentar el certificado. Dice inscribirse, no habla en ningún momento ese artículo de renovación. Ajá. Y hoy están pidiendo el certificado a los que renuevan. Claro, no los que quieren ser nuevos administradores. Exacto. Si no... Yo creo que ahí hay que esperar que venga la reglamentación a ver qué dice la reglamentación. Y capaz que la reglamentación dice más que la ley, pero bueno. Por lo menos tenemos una reglamentación que nos aclare un poco estas zonas grises que hoy tenemos en esta ley. ¿Quiere decir que el curso de acción de la nota que ustedes presenten y firme una determinada cantidad de, digamos, de profesionales, qué curso seguiría esto y cómo lo ven, qué perspectiva tienen ustedes respecto de este reclamo? Bueno, nosotros creemos que el Consejo Profesional, nosotros le vamos a presentar esta nota para que ellos tomen debida nota de esta presentación y ellos a nivel institución presenten algún recurso de lo que ellos crean conveniente, obviamente contra el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si ellos no hicieran nada al respecto, ya hemos quedado comprometidos en este grupo que estamos armando y conformando hoy, que veremos los siguientes pasos que, bueno, que el grupo en forma consensuada seguirá haciendo juntos. Ya hoy, por suerte, hemos iniciado acá un grupo que quiere defender las incumbencias de los profesionales en ciencias económicas. Usted, muy bien. Perdóneme, o sea, lo que usted, con esas incumbencias, quiere decir que usted pensaría que esta ley 3254 atacaría alguna incumbencia de la matrícula de ustedes. Sí, dentro de las incumbencias profesionales, en la 2488, dice que los profesionales podemos administrar. Por lo tanto, está viniendo una ley, que la 3252, diciéndome que si yo quiero administrar, tengo que hacer un curso de menor nivel que un universitario, que es la carrera que todos hemos hecho acá para tener un título profesional, y tenemos que hacer un curso de menor nivel para poder administrar consorcios. Bueno. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias, le deseo suerte en su gestión. Gracias, y gracias por habernos llamado. Hasta luego. Muchísimas gracias, y acá le mandan saludos a todos los colegas presentes acá también. Muy amable, gracias para todos. Retribuyáselos, por favor, gracias. Bueno, estamos nuevamente al aire y hacemos el último corte y ya volvemos desmenuzando un poquitito esta problemática y esta, digamos, discutida 3254. Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de cevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02-257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el último bloque de Hablemos de Consorcio. Agradecemos la participación del licenciado Escampini. En realidad, escuchando esto, suena a las claras que hay cierta malestar. Digamos, cierto malestar, y la realidad es muy razonable lo que proponen los licenciados, de, en este caso, donde no pueden hacer un curso de pocas horas cuando ha pasado varios años por la facultad. Bueno, pero lo que sí es cierto, se nos está, digamos, terminando el último bloque, y me parece que sería interesante desmenuzar esto que hablábamos en el bloque anterior, Diana, respecto de que, digamos, la intencionalidad de la 3254 en buena parte es cubrir, digamos, el patrimonio de los consorcistas, y en ese sentido el seguro de caución tiende a eso. Bueno, ¿qué nos podés contar? Nosotros habíamos hablado, o ustedes estuvieron hablando, mejor dicho, en el programa, que hay que poner bienes para hacer la caución. Pero yo estuve hablando con un asesor de seguros que ya fue a una reunión que hizo una de estas compañías que aparentemente va a sacar un producto a la venta para los administradores, y dicen que tienen que buscar que están buscando una forma para flexibilizar este tema de la caución, porque si no nos encontramos con administradores que hoy por hoy están administrando edificios y no tienen bienes propios para respaldar esta caución. Entonces se estaría buscando como una suerte de compromiso por parte de los que firman esas pólizas, y también donde va a haber un control por parte de la compañía aseguradora, por ejemplo, de pedirle cada 2 meses al administrador que traiga todos los papeles de que pagó las cargas sociales, o sea, hacer como un control cruzado, o comprometer al propio consorcio de que haga ese control. Está bueno. Y entonces, digamos, como llevar, que un año el administrador no pagó, supongamos, las cargas sociales, y que la compañía aseguradora se entera al año, que hace un año que el administrador no está pagando. No quieren esa secuencia de tantos periodos. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿No sería más sencillo de que haya algún tipo de control de otro tipo? Claro, que en todo caso AFIP informe a quien tenga que informar si el administrador no incumplió, y no tener que pasar por toda esta paranoia, digamos, Diana, de tener que administrar. Pero vos tenés empresas y sos contador de empresas. ¿Cómo hace AFIP? O sea, ¿qué le exige a una empresa? ¿Le exige los directivos un seguro de caución por el tema de las cargas sociales? Sí, le exige un seguro, pero es diferente, porque en una empresa, en el caso que los montos son muy pequeños, no es un seguro de caución pequeño, es poco lo que se paga. Y no es lo que los montos que estamos hablando acá, porque acá se está hablando de lo que el consorcio paga despensas, y sobre eso sacar un porcentaje. O sea que entonces, en una empresa que tiene a lo mejor mucho más mayor cantidad de empleados, que tiene mayores responsabilidades, el seguro es pequeño y es mucho menor a lo que se nos está exigiendo. Estaba entre 300 pesos, 400... Yo no creo que haya un seguro de caución para los administradores. Pero es solamente para los socios gerentes o los directores, entonces, de las sociedades. Entonces, en este caso, el administrador que tiene que administrar una serie de consorcios, y si empieza a sumar todas las expensas, se hace una cuenta, lo que da a pagar es muchísimo. Mucha entonces plata. Eso, no solo que se va a trasladar a la expensa, porque indudablemente ya sea que lo pague el consorcio o que lo pague el administrador, se va a trasladar a la expensa, porque el administrador ¿qué va a hacer? Aumentar su honorario. Mira, una vez que los administradores conozcan cuál es el monto que tienen que pagar, indefectiblemente, porque esto va a ser así, si no sería mentirle a los consorcistas, cada vez que algún administrador quiera presentar su propuesta de administración, va a decir tanto de honorarios, tanto de seguros, tanto de esto, tanto del otro, y le va a hacer un paquete final. Pero la realidad es que esto lo va a terminar pagando el consorcio. Es decir, no seamos tontos, no engañemos a la gente. Es decir, esto se lo va a trasladar, no lo van a poner en la liquidación de despensa, digamos, en forma desmenuzada, en forma separada, pero sí es cierto que va a ir dentro del monto de honorarios. Lo que se comentaba hoy también en el foro era que ¿por qué no se pidió un seguro de responsabilidad civil como tienen los médicos, en vez de esto que es de caución o de mala praxis? Y bueno, ¿por qué se pidió esto de la caución? Pero llegó la televisión, nos quedan dos minutos. ¿Qué tal, Claudio? Pero Claudio vino, esto tenía que resarcir yo, llegué para el cierre. Pero me parece muy bien, pero estamos acá y viene corriendo. ¿Sabés que salimos al aire con Scapini? ¿Estabas por ahí? No, porque bueno, a ver, yo me fui, me fui... Te corto, salió bueno, al aire Scapini, ¿eh? Ah, ¿sí? Salió al aire. Contanos. Contanos, vos fresquito, tenés 4 minutos para vos. Bueno, están muy enojados con el Consejo Profesional. En este momento, Scapini y todo el grupo, un grupo de contadores que están agrupados en la UBA. Están muy enojados con el Consejo Profesional porque ellos dicen que desde que se reglamentó la ley hasta el día de hoy no pasó nada. Mandaron una cartita y ahora, viendo todo el lío que se armó en el foro, sacaron la cartita vieja, le pusieron la fecha de hoy y la volvieron a mandar. A gallo, mandaron. Así que, sí, el tema es, ustedes lo deben haber explicado, sí. El tema es que están enojados porque ellos tienen, porque ellos tienen que tomar un curso, ellos que están capacitados para administrar una multinacional, según lo que me estaban comentando, para administrar, por ejemplo, ¿cómo se llama la del Tesoro? Esta que está en la boca de Pont. Marco de Pont. Banco Nación. Marco de Pont. Bueno, ella es licenciada en administración. O sea, me dice, está capacitada, ¿no? También es economista. Bueno, entonces, dicen que consorcios es una materia y ellos tienen 33. Entonces, imagínate que todo esto, más los costos de los cursos, ¿no? Que el más barato es el de la Ciudad de Buenos Aires, que sale 10 pesos. Ah, 10 pesos tenía el costo, porque... Y después los costos se empiezan a trepar hasta llegar a los... 750 pesos el de la cámara. Pero hay un tema, estuvimos viendo el de la cámara, que era totalmente virtual, que eran 11 horas virtual. Aula virtual, aula virtual. Y bueno, está el otro que dura aparentemente un año, el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y el de la UBA sale 200 pesos, pero también... Ojo que creo que la circular decía... o aquella circular o lo que te obligan ahora, decía que vos tenés que traer que lo empezaste el curso. Claro, lo que yo dije, no tenerlo terminado, que lo empezaste. Igual Scapini dice que según él, la ley dice los que se registren y no los ya registrados. Es verdad. Pero bueno, todo esto es materia de debate. ¿Y por qué pasa esto? ¿Sabes por qué? Porque falta la reglamentación. La reglamentación, Claudio. Estamos viendo del 4 de diciembre... ¿Ustedes ya dieron la primicia? ¿Qué? No, nosotros no damos primicia. Estamos esperando a vos. ¿El último minuto? ¿Qué? Dale, papi. Lluvia de amparos... Lean pequeñas noticias del miércoles. Lluvia de amparos. La Cámara, el AIE y el Consejo Profesional. Ahí está. Bueno, los abogados tendrán mucho trabajo. Los abogados también van a tener que hacer amparos. Los abogados por la parte legal. No, lo que decía Scapini, y que tiene razón también, que aparentemente estos cursos, por ejemplo, los del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los da un profesor de contabilidad de secundaria. Entonces, no se bien, podrían... Pero, digo, estamos diciendo que el que ha pasado por la facultad es como, de un menor nivel en lo que se está tratando de aprender. El tema es que cuando ellos te dicen que lo puede hacer una multinacional, evidentemente maneja 50 convenios, de leyes de múltiples vertientes, Sí, es cierto, y esto lo digo, digamos, en resguardo de la profesión que nosotros tenemos. Sí, es cierto que, como bien dijo el licenciado, hay algunos cursos de actualización que sí deberían hacerlo, porque hay muchas cosas que son específicas de consorcio que probablemente no lo hayan visto en la universidad. En esto lo compartió el licenciado. Lo que le decimos a la gente es que no se pierda el próximo programa. Seguramente vamos a desmenuzar todos estos amparos, va a haber sorpresas. Así que, bueno, se nos fue el programa, Claudio. Bueno, gracias por llegar. Les mandamos un abrazo a nuestros oyentes, Diana, Liliana, hasta Claudito, la viene, un abrazo grande y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias, chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.